Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Damos un giro a las conversaciones que estamos llevando a cabo en este programa y vamos a hablar de algo muy interesante. La verdad es que nos llama mucho la atención lo que está ocurriendo, lo que está aconteciendo en el mundo, donde están produciéndose tantos enfrentamientos bélicos en distintos puntos. Los más significativos ya los conocemos. Hay otras guerras que hay en África y sin embargo de eso no se habla. Quiere decir que sigue siendo el protagonista de la vida en el mundo las armas. Y hay un grupo de diferentes grupos sociales que han intentado pues llamarnos la atención, y por eso esta mañana le hemos invitado para que nos expliquen en qué consiste esta actividad que están realizando y esta llamada de atención a todos nuestros ciudadanos y ciudadanas de aquí de Córdoba, para que tengamos en cuenta lo que está ocurriendo. Y por eso le damos la bienvenida a Luis Fernando Jiménez. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por tu invitación y buenos días también a todas las oyentes. ¿Por qué nace esta inquietud de decir, oye, pongamos una atención en esto, está ocurriendo esta situación? ¿Qué está pasando? Que nadie nos dice nada, ¿no? Sí, bueno, esto surge en enero cuando vemos en los medios de comunicación de Córdoba que se anuncia una feria de armas para el mes de abril. Supuestamente tenía que haber sido los días 10 y 11 de abril, esta semana, que al final no hemos sabido nada. Ahora después podríamos también un poco comentarlo. La cosa es que a nosotros nos parece una noticia muy preocupante, porque además se conecta con que, bueno, es una oportunidad para que vengan industrias de armamento a Córdoba, relacionándolo con la universidad, relacionándolo con la base logística militar, y por lo tanto vemos que lo que se plantea es un futuro para Córdoba basado en la guerra, mientras que, bueno, nuestra ciudad siempre ha sido una ciudad de paz y de diálogo. Entonces, pues bueno. Y de convivencia, ¿no? Y de convivencia, exactamente. Por eso nosotros queríamos llamar la atención sobre este hecho y, bueno, y abrir una reflexión de qué tipo de ciudad queremos para el futuro. Cuando hablas de que anunciaban una exposición de armas, ¿tú crees que se llevó a cabo de forma silenciosa o no pública, o se suspendió a raíz de que nacen estas inquietudes, estos movimientos? Realmente es que no hemos vuelto a saber nada. Es como que es una cosa muy extraña, ¿no? Primero se anuncia con a bombo y platillo, hablando de que es una gran oportunidad para Córdoba, que va a promover el desarrollo en la ciudad. Pero, sin embargo, algo de lo que las instituciones cordobesas parecen estar muy orgullosas es algo de lo que no se vuelve a hablar. Claro, esto hace pensar, como bien has comentado al principio, la situación ahora mismo en el mundo es bastante delicada. Estamos viendo, en la televisión, estamos viendo cómo se cometen barbaridades en Gaza. Quizás les haya dado un poco de vergüenza exhibir sus negocios delante de la ciudadanía en estos momentos. O quizás hayan considerado que no les venía muy bien encontrarse con una parte de la sociedad que no estuviese de acuerdo. No lo sabemos, porque es que como no han dicho nada, no se puede saber qué va a pasar. A mí me preocupa mucho todo esto, porque, bueno, a mí, pues, supongo que a muchísima gente nos preocupa esto, porque, oye, que se puede recrudecer el tema bélico con la entrada de activa con Irán, y que, según las autoridades norteamericanas, va a haber un ataque inminente de Irán sobre Israel, al parecer. Y claro, estas características bélicas, estas intencionalidades violentas, comienzan de una manera, pero no se sabe cómo van a continuar, ¿no? Sí, claro, exactamente. Este es el problema también de la guerra, ¿no? Que no se sabe hasta dónde puede llegar, porque, bueno, la cosa empezó como un conflicto local, pero se va reescalando y cada vez va teniendo una dimensión más amplia dentro de la región. Que ahora Irán se involucre directamente, pues bueno, sí, es preocupante, porque la pregunta es hasta dónde puede llegar esta situación. ¿Dónde va a parar? Había un manifiesto por ahí, ¿verdad? Que sí. Me gustaría conocer, a ver qué expone este movimiento de hombres y mujeres, la sociedad cordobesa, parte de la sociedad cordobesa que está en contra de las armas, ¿no? Sí, en el manifiesto, pues básicamente lo que decíamos es esto, que queríamos manifestar nuestra oposición a que se celebrase una feria de armas en Córdoba, porque no queremos que el futuro de nuestra ciudad se vincule a la industria de la guerra. Queremos que sí, Córdoba siga siendo una ciudad de paz y de diálogo, de la que nos podamos sentir orgullosos, y que si lo que queremos es prosperidad y progreso para nuestra ciudad, bueno, hay muchos campos donde esto se puede hacer, ¿no? De hecho, nuestra universidad es reconocida fuera de Córdoba por el sector agroganadero, que también, que sin duda alguna es importante, y un sector pues más básico, es más importante garantizar la alimentación que disponer de armas, ¿no? Pero además también nos enfrentamos a retos como la emergencia climática, donde sin duda alguna es necesario innovar, y especialmente en Córdoba, ¿no? Entonces, bueno, si queremos innovar, pues hay muchos campos donde podemos hacerlo y que van a ser más interesantes que el del armamento. Oye, el que hayáis convocado alguna concentración alguna vez o varias veces aquí en la ciudad, ¿cómo lo toma la ciudadanía? ¿Hay algún tipo de inquietud por parte de quienes vivimos en la ciudad de que esto puede ser preocupante y cuyos resultados, cuyas consecuencias, no sé, aún no podemos deducir qué puede ocurrir, ¿no? Sí, nosotros, bueno, convocamos el viernes de la semana pasada, convocamos una concentración en las tendillas y vimos una respuesta muy buena de la ciudadanía. O sea que estamos viendo que sin duda alguna hay una inquietud por este tema, ¿no? Más allá de, bueno, de los mensajes que desde la alcaldía, desde la dirección de la universidad, pues se intentan transmitir. Yo creo que la sociedad, una gran parte de la ciudadanía le preocupa esta deriva que está tomando la ciudad. ¿Muchas organizaciones se unen a esta manifestación, a esta inquietud? Sí, te puedo decir las organizaciones que estamos Adelante Andalucía, Anticapitalista Andalucía, APDHA, CNT, Cristianas por el Clima, Córdoba Solidaria, Ecologista en Acción, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Izquierda Unida, Hacemos Córdoba, La Tejedora, Paz con Dignidad, Plataforma Córdoba con Palestina, Plataforma Anti-OTAN, Podemos Córdoba y Verdes Ecos, que somos los colectivos que hemos formado este grupo. Sí, y las reuniones cuando están ahí debatiendo cómo se va a planificar todo esto, ¿se tiene una idea muy concreta qué seguir haciendo? Bueno, la iniciativa surgió con la intención de dar respuesta a la feria de armas. Entonces, al parecer ahora, se ha conseguido algo, al parecer, porque no se sabe, ¿no? Sí, bueno, tenemos un poco el sabor agridulce de que tenemos la sensación de que, bueno, pues genial que no se haya celebrado la feria, pero claro, con tanto secretismo, bueno, nunca se sabe exactamente qué pensar. Luego, bueno, pues siguientes pasos a dar, pues seguramente también dependerá un poco de los acontecimientos, ¿no? Vamos a ir viendo lo que va pasando y, bueno, y desde luego intentaremos estar alerta de lo que pueda suceder. ¿Cabe la imaginación de que esta actividad se ha podido desarrollar en secreto? puede que haya ocurrido, ¿no? Sí, claro, es una posibilidad. ¿Es posible? Perfectamente, sí, claro, exactamente. Es decir, bueno, ellos son conscientes de que las actividades que realizan pueden que la ciudadanía no las vea bien y hayan preferido pues hacer su negocio en secreto sin que nadie lo vea. Dicen, no sé, hablan, alguna autoridad ha dicho algo así parecido a que posiblemente Europa se puede haber afectado por la guerra. Según lo que sabéis, según lo que estáis proyectando y deseando que no hayan armas, ¿tú crees que eso puede ocurrir? Pues ahora mismo las instituciones europeas están haciendo todo el ruido posible para animar la guerra. Y realmente es muy preocupante este tipo de declaraciones. Claro, esperemos, ojalá no llegue a consumarse, porque además lo que no se entiende es cómo se puede hablar de estos temas con tanta frivolidad. No sé si estas personas, estos señores y estas señoras, son conscientes de lo que involucraría una guerra en la que participasen potencias nucleares, ¿no? Que no cabe en la cabeza, ¿no? Entonces, esperemos que todo esto, bueno, que al final llegue un poco la cordura y que se den cuenta de que esta vía no nos lleva a ningún sitio. Oye, y entonces la diplomacia, ¿dónde queda? Claro, exactamente. Es que este tipo de conflictos internacionales hay que resolverlos a través de la diplomacia. Porque es que la guerra no nos lleva a ningún sitio. Bueno, a la ciudadanía no nos lleva a ningún sitio. Quizá a ciertos sectores industriales, a ciertos sectores políticos, pues sí, es verdad. Cuando hay guerra, las acciones de la industria armamentística suben en bolsa. Pero eso no hace un flaco favor al resto de las personas. Para la gran mayoría de las personas, una guerra es un desastre, por eso siempre hay que apostar por la vía diplomática. ¿Hay previstas más acciones en este sentido? Bueno, pues ya te he comentado antes que en principio las acciones las habíamos planificado pensando en dar una respuesta a la posible celebración de la feria y que ahora mismo tendremos que reunirnos y tendremos que también, si se recluce las hostilidades, pues no sé. Sí, claro, exactamente, sí, vemos que la situación pues sigue en esta línea, sí, claro, pues también sería necesario pues dar también una respuesta desde la ciudadanía en este sentido, ¿no? De que no queremos que nos lleven al desastre. Oye, pero no sé, yo a veces tengo cierta preocupación. No sé si somos conscientes de lo que está ocurriendo tan cerca de nosotros. Sí, claro. Yo creo que a veces también, bueno, pues nos tenemos que dejar llevar por el día a día, porque también cuando te paras a pensarlo, dices, es que es muy terrible, ¿no? Es que estamos jugando con fuego, ¿no? Y al final, quien con fuego juega, con fuego se quema, ¿no? Esperemos que no se llegue a cumplir, pero realmente yo creo que esto es, sí, que estamos en un contexto bastante peligroso. Parece que todos estuvieran cabreados, ¿no? Sí. Están encabreados y no sé qué. Todos se enfadan muchísimo, ¿eh? Sí, o todos están muy enfadados. O el problema es que al final cada grupo particular mira por sus intereses y realmente no tiene una visión de lo que esto supone para el conjunto de la humanidad. Pero en todo caso, ya he señalado antes que esto obedece tal vez a lo mejor los intereses económicos más que los bélicos en sí mismos, ¿no? Claro, bueno, está relacionado. Realmente la industria de la guerra mueve mucho dinero, entonces, y además está comprobado que la inversión en armamento está directamente relacionado con el número de conflictos bélicos que hay en el mundo. Entonces, al final, la pescadilla que se muerde la cola. Cuantas más armas se fabrican, más guerras hay. Y cuantas más guerras hay, más armas se necesitan. Entonces, claro, todo está relacionado. Lo que es la industria militar directamente. Y luego, bueno, otros intereses ya un poco más a nivel de controlar recursos naturales, a nivel de ser la potencia hegemónica y ser quien ponga las reglas de juego. En fin, esperamos que estas reflexiones que tengamos, ¿no?, ojalá que carezcan de fundamento y que no se llegue a tener que vernos en una situación irreversible y además con unas consecuencias imprevisibles también, ¿no? Porque ahí se juega el futuro de mucha gente, ¿no? Sí, sí. Por eso yo creo que es importante que desde la ciudadanía pues reflexionemos y no nos dejemos llevar por los tambores de guerra, ¿no? Sino que mantengamos la cordura y sigamos apostando por el diálogo y por la paz. Luis Fernando Jiménez, muchas gracias por venir esta mañana con nosotros y intercambiar impresiones que, aunque inquietantes, ojalá que sean esperanzadoras en el sentido que esto no ocurra, ¿no? Sí, a ver si es verdad que no ocurre. Mejor mejor poner la venda e intentar evitar que todo esto llegue a ocurrir. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti.